Volvemos al aire de Hora Libre. 7:38 de la tarde. Yo me tuve que comprar un cafecito antes de venir para la radio porque estaba con mucho frío en la bici. De repente se vino todo el frío, todo. Bueno, había quedado pendiente un informe la semana pasada que iba en el marco del Día Internacional del Trabajador para poder contar... Contar la situación de la mujer en el ámbito laboral con respecto específicamente a dos términos que están muy en boga, que se escuchan muchísimo, pero que quizás no están muy en claro, quizás no se sabe bien de qué va, y también algunos porcentajes, ¿no?, de nuestra posición, de cómo estamos posicionadas en el ámbito laboral. Para eso, Natsumi, a ver si lo voy a pronunciar bien, para no cometer ningún tipo de error, es Natsumi Yokida, integrante de Ecofeminita, nos mandó un audio para poder entender bien esta situación que les comentaba, así que escuchamos. Los datos muestran que el mercado de trabajo argentino se encuentra masculinizado, porque la tasa de empleo es mucho mayor en los varones que en las mujeres. Y además de esto, además de tener una participación más restringida en el mercado de trabajo, las mujeres tienen más obstáculos para poder acceder a cargos jerárquicos. Mientras que un 8% de los ocupados varones tienen cargos de dirección o son jefes, un 4% de las ocupadas tienen puestos de estas características. Y esta problemática se conoce como techo de cristal o segregación vertical del mercado de trabajo. Y hace referencia a esta dificultad que tienen las mujeres para poder ascender profesionalmente en el mercado de trabajo. Si se tiene en cuenta que el mercado de trabajo en general está masculinizado, estos porcentajes indican que entonces hay muchas más probabilidades de tener un jefe o un director varón en los espacios de trabajo y no de tener una persona a cargo que sea mujer. Muchas veces podemos escuchar el argumento de que esto tiene que ver con que tal vez las mujeres no tienen la misma capacitación o las mismas habilidades. Pero sin embargo, cuando miramos los niveles educativos de las ocupadas y de los ocupados, hay una mucha mayor proporción de mujeres que cuentan con un nivel secundario y universitario de educación respecto de lo que pasa con los varones. Entonces, este argumento se licúa un poco. De la mano de los techos de cristal o esta segregación vertical, también la economía feminista señala que existen lo que se llaman paredes de cristal o segregación horizontal. Y tienen que ver con que los mismos datos muestran que las mujeres se encuentran más concentradas en áreas típicamente feminizadas del mercado de trabajo, como el servicio doméstico, la educación y la salud, mientras que hay otras ramas como la construcción o el transporte que están típicamente masculinizadas. Toda esta distribución que se basa tanto en estereotipos como en una acumulación histórica de cómo las mujeres se insertaron en el mercado de trabajo, tienen como resultado también una diferencia en los ingresos que perciben tanto mujeres como varones. Al mismo tiempo, el trabajo doméstico suele recaer más en las mujeres que en los varones. O sea, es más probable que sean ellas las encargadas de realizar tareas de cuidado y reproducción para otros miembros del hogar. Y en estos casos, el trabajo no se comercia en el mercado, sino que se realiza en las casas entre personas que tienen un vínculo personal y entonces es un trabajo que no es remunerado. Para ilustrar, del total de personas que realizan tareas domésticas en Argentina, un 72% son mujeres y un 28% son varones. Y este reparto desigual de las tareas domésticas entre los varones y las mujeres se puede asociar también a las desigualdades que comentábamos antes, ya sea de cómo se compone el mercado de trabajo, de cuántas horas van a poder trabajar los varones y las mujeres, va a hablar también de precarización laboral, y responde a un conjunto de normas sociales y de estereotipos de género que asignan mandatos diferenciales a unos y otras. Y esta feminización de las tareas de cuidado penaliza a las mujeres, porque hacen que enfrenten, bueno, extensas cargas de trabajo en el hogar, muchas veces otra jornada que también es de trabajo remunerado, y se impone ahí también una restricción que es temporal, ¿no? Como que las mujeres tienden a tener trabajos de media jornada, mientras que los varones tienden a tener una jornada completa, y eso también repercute en los ingresos que entonces se reciben. Y a esto se suma el hecho de que también todas las personas que se dedican al servicio doméstico, que sería el equivalente a este trabajo, pero vendiéndolo en el mercado laboral, bueno, son en un 98% mujeres, ¿sí? Y estamos hablando también en ese caso del sector de la economía que peores salarios tiene, con la mayor tasa de informalidad respecto del resto de los sectores. Así que en general de lo que estamos hablando es de que el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, que es necesario para hacer el resto de los ámbitos de la vida funcionar, queda relegado hacia las mujeres y además es visto como el trabajo que nadie quiere hacer, el que es peor remunerado y que no se valora apropiadamente bajo este sistema. Bueno, ahí escuchábamos a Natsu muy, muy clara con la información que nos tiraba ahí, que nos daba en el audio, que nos ofrecía en el audio, pero algo que a mí me, digamos, que me terminó de quedar como más claro aún todavía, esta cuestión de la frase. Yo al principio, cuando presenté el audio, no me referí muy claramente a qué términos quería decir, y era que es techo de cristal y trabajo doméstico es trabajo no pago. Dos términos que habremos escuchado muchas veces. El término trabajo doméstico es trabajo no pago, yo simplemente siempre lo acotaba a la situación de, bueno, la mujer trabajando y haciendo los quehaceres domésticos en la casa. Y no es eso solo, sino que se suma también a todo, digamos, a la labor extra que tiene por fuera de la casa esa mujer, digamos, ¿no? Que es un cúmulo, digamos, que no se trata solamente de la labor doméstica. Hay varias, en internet dando vueltas, varias como infografías que demuestran muy bien en estadísticas esta cuestión. De que, por ejemplo, Roberto no lleva, durante todo el día, no acumula 5 horas de cocinar, hacer el desayuno, lavar los platos, lavar la ropa y llevar a los pibes al colegio. En cambio, Paula, la mujer, la compañera de Roberto, sí. Y bueno, creo que todo ese combo también es lo que hace a que este término quede ahí como bien claro en su origen, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Trabajo doméstico es trabajo no pago.